Los problemas comenzaron a mediados de la semana pasada, cuando empezamos a tener fallas en algunas bombas, tanto en las que tenemos en las tomas del río como en algunas de la planta. Todas las bombas, lo que es en la producción de agua, trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Por eso estas fallas son de suceder. Lo que nos perjudicó en este caso es que sucedieron varias en pocos días. Y el sector en el que más nos vimos afectados fue en la toma de Godoy. Esto hacía que no podíamos abastecer con el agua necesaria a la planta potabilizadora. Digamos, en otras palabras, ingresaba menor caudal de agua que el necesario para poder levantar la presión en todos los sectores de la ciudad. Por esto, bueno, se trabajó de manera constante desde el jueves para solucionarlo cuanto antes. El lunes fue una jornada muy larga, se comenzó a la mañana. Se estuvo todo el día ahí en la toma de Godoy hasta aproximadamente las 3 de la madrugada del martes. En ese momento dejamos estabilizado el sistema de impulsión de agua desde Godoy. Y bueno, a partir de ahí se empezó a levantar la presión en la red durante todo el día de ayer y la madrugada de hoy. Esto hizo que podamos cargar la red en toda la ciudad y restaurar el servicio con normalidad.